Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. La impresionante suma por la que se vendió el último vestido usado por Amy Winehouse. Por una altísima suma, se vendió en una reciente subasta el último vestido que usó la cantante Amy Winehouse en un concierto realizado en Serbia. El vestido que usó Amy Winehouse acaba de ser vendido por $243,000 en una subasta que vendió muchos objetos de la cantante. La famosa artista vistió el mini vestido en Belgrado, Serbia, durante junio de 2011, tan solo un mes antes de que falleciera finalmente a sus 27 años de edad. La prenda se vendió por 16 veces más que el estimado hecho por la casa de subastas Julian's Auctions en Los Ángeles. Otros objetos de la colección vendidos en la subasta acumularon más de $4,000,000 entre los más de 800 ítems a la venta. Todas las ganancias de la subasta fueron dedicadas hacia la Amy Winehouse Foundation, que crearon los padres de la cantante después de la muerte de ella para ayudar a jóvenes con problemas de adicciones. Algunos de estos objetos estarán en muestra en la próxima exhibición Amy Beyond the Stage en el Design Museum de Londres desde el 26 de noviembre. Y en el Café Mañanero vamos a recordar la música de Amy Winehouse. Esta canción, cuya producción estuvo a cargo de Mark Ronson para su segundo álbum de estudio Black to Black de 2006. Esta canción ganó 3 premios Grammys en 2008 en las categorías de Mejor Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Vocal. Ocupó el puesto número 7 en el Reino Unido y el número 1 en España, Hungría y Noruega. Del año 2006, recordemos la voz de Amy Winehouse en esta canción, Rehab, Rehabilitación. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been